si te acordarás de mí. Yo era aquel enano que te hacía reír. He sido extra en muchas películas de Kiko, pero yo lo que quería era ser actor. Querían hacer una película de Sansón. Necesitaban un enano bufón. Llegaste tú con tus aires de seductor. Solo una mueca y todas las chicas a tu alrededor. La cagaste, Lancaster. La cagaste, Lancaster. Voy a meterte la cabeza en el váter. La cagaste, Lancaster. La cagaste, Lancaster. La cagaste, Lancaster. Voy a meterte la cabeza en el váter. Del alcohol, enano y viejo y enfermo del corazón. Pero tú estás tan guapo como siempre, con tu bonito frac y tu carita sonriente. Tengo 6 balas en el cargador, 3 a la frente y 3 al corazón. No mires a los lados, nadie podrá ayudarte, llegó tu hora, sí. La cagaste, burlancaste. Yo era el enano número uno. Yo me llamaba Torre Bruno. Yo era el enano número uno. Yo me llamaba Torre Bruno. La cagaste, Lancaster. Ya metete la cabeza en el váter. La cagaste, Lancaster. La cagaste, Lancaster. La cagaste, Lancaster. La cagaste, Lancaster. La cagaste, Lancaster. La cagaste, Lancaster.